norte buscando una canción y una cruz. Y allí se cruzó un cometa y en su estela estabas tú. En Madrid seguiría lloviendo, triste como lo dejé. Y en Santiago con tus luces y su noviembre me quemé. Y fue después de un concierto, una noche en tu universidad. Allí te encontré de nuevo, hoy te invito a carretear. Hace tu gustoso tu oferta, solo con una condición: que no se acabe esta noche y que no me enamore yo. Andando por la Alameda, tú me empezaste a contar causas, azares y luchas en estos días y al pasar. Por delante de la moneda tú tarareaste a Jara. Me miraste así tan duro, tienes un aire a Guevara. Y entramos en un bareto y allí alguien cantaba Fito. A este paso me enamoro, solo me falta otro pisco. Déjate de historias, súbete ahí y cántame una de Silvio. Solo si me das un beso y todos cantaron conmigo. Salimos del bar borrachos, agarrados de la mano, y en la calle como siempre, jodiendo andaban los pacos. Tú les gritaste asesinos y los dos echamos a correr. Tú reías y en tu risa yo me veía caer. Pero ¿dónde has estado este tiempo? Se hace tarde, vete a casa. Y en tu abrazo a lo lejos creí oír a los Parra cantando para nosotros. Será mejor que me vaya, ahí quedé solo gritando sin ti. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Tiempo llegué a mi norte con una canción y una cruz, con la estela de un cometa, con tu mentira y con tu luz. En Madrid seguía lloviendo tal y como lo dejé, y en Santiago tantas cosas, hoy me muero por volver. Hoy me muero por volver.